Ahorrando se logran metas, ahorrando yo lo logré. Ahorrando se logran metas, ahorrando yo lo logré. Ahorro para alcanzar, ahorro para alcanzar.